evangelista de los últimos tiempos, mi amigo. En la plaza del pueblo a mediodía había un hombre que predicaba. Hablaba tan bonito de Jesús, testificaba de su gloria. Quería que toditos allí supieran que hay poder en la palabra y que el poder que tiene la palabra había cambiado su historia. De pronto entre la multitud le gritan: tú estás lleno de demonios. Si en el pueblo todos te conocemos, dime ahora qué estás fumando. Despierta de ese sueño que tú tienes o vete pa' un manicomio. Pero él con más denuedo predicaba de Jesús y sus milagros. Si está dormido, déjelo soñar, que nadie me lo vaya a despertar. Y si él está loco, déjelo así, gritó una joven que estaba allí. Gracias le doy al Señor Jesús porque ha alumbrado con su luz la oscuridad que había en mi casa. Mi papá le pegaba a mamá, decía la joven que al hablar sus lágrimas se deslizaban. Ese hombre que habla ya es mi papá, borracho lo veía llegar y eso me destrozaba el alma. Pero hoy que lo escucho predicar, lloro de la felicidad, es otra persona distinta. Mi mamá ya no ha vuelto a llorar porque los golpes de papá se transformaron en caricias. Jesucristo vino a renovar todo aquello que estaba mal, por eso lloro de la dicha. Y si está dormido, déjenlo soñar, que nadie me lo vaya a despertar. Si él está loco, déjenlo quieto, les aseguro que hace lo correcto. Y si está dormido, déjenlo soñar, que nadie me lo vaya a despertar. Si él está loco, déjenlo así, gritó la joven que estaba allí. Y es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para las lindas Yorbelis y Karelin, los amores de Yori Rubos y Giancarlo Carmona en Guanare. Aquellos que injuriaban a aquel hombre se sintieron apenados al escuchar el testimonio de aquella jovencita que hablaba. Con su propia vida los confrontaba y se sintieron desarmados. La historia de esa niña reflejaba la verdad que se ocultaba. Yo estaba entre la multitud y de pronto caí sobre mis rodillas, gritando: yo también quiero cambiar. Y se hizo un silencio en la plaza. Yo soy un prisionero de las drogas y he dañado a mi familia, pero ahora yo también quiero ser igual como el papá de esa muchacha. Si está dormido, déjelo soñar, que nadie me lo vaya a despertar. Y si él está loco, déjelo así, gritó una joven que estaba allí. Yo estaba destruyendo mi hogar, me había acabado de drogar, tenía problemas por montones. Yo fui el primero que se burló cuando empezó a hablar de Jesús. Yo estaba entre aquellos burlones, pero aquella joven me cayó, lo que dijo me confrontó. Yo estaba en peores condiciones. Ese mediodía acepté a Jesús, yo decidí cargar la cruz y renunciar a mi camino. Ese día yo regresé a mi hogar, no con ganas de maltratar, sino de abrazar a mis hijos. Así son las cosas de la fe, lo amargo lo convierte en miel, lo digo porque soy testigo. Si está dormido, déjenlo soñar, que nadie me lo vaya a despertar. Si él está loco, déjenlo quieto, les aseguro que hace lo correcto. Y si está dormido, déjenlo soñar, porque yo prefiero este hombre que está predicando ahí y no aquel que me maltrataba en mi casa. Ahí gritó la joven que estaba allí. Si está dormido, déjenlo soñar, que nadie me lo vaya a despertar.